Recemos con el Evangelio según San Mateo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, Isaac fue padre de Jacob, Jacob padre de Judá y de sus hermanos. Judá fue padre de Fares y de Sará, y la madre de estos fue Tamar. Fares fue padre de Esrón, Esrón padre de Aram, Aram padre de Aminadab, Aminadab padre de Nazón, Nazón padre de Salmón. Salmón fue padre de Boz, y la madre de este fue Rahab. Boz fue padre de Obed, y la madre de este fue Rut. Obed fue padre de Jesé, Jesé padre del rey David. David fue padre de Salomón, y la madre de este fue la que había sido mujer de Urías. Salomón fue padre de Roboán, Roboán padre de Abías, Abías padre de Asa, Asa padre de Josafat, Josafat padre de Joram, Joram padre de Osías, Osías fue padre de Joatán, Joatán padre de Acaz, Acaz padre de Ezequías, Ezequías padre de Manasés, Manasés fue padre de Amón, Amón padre de Josías, Josías padre de Jeconías y de sus hermanos durante el destierro de Babilonia. Después del destierro de Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel, Salatiel padre de Zorobabel, Zorobabel padre de Abiud, Abiud padre de Eliasim, Eliasim padre de Azor, Azor fue padre de Sadoc, Sadoc padre de Aquim, Aquim padre de Eliud, Eliud padre de Eleazar, Eleazar padre de Matán, Matán padre de Jacob, Jacob fue padre de José, el esposo de María, del cual nació Jesús, que es llamado Cristo. Este fue el origen de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Palabra del Señor. Sí, ya sé, imagino tu cara y lo que estarás pensando. ¿Para qué tantos nombres? ¿Qué sentido tiene escuchar tanto tiempo este evangelio en el cual no entendemos mucho y además hasta se hace medio cansador? Elegí leer el más completo porque pienso que aunque al principio no entendamos tanto, algo siempre nos va a dejar. La palabra de Dios no está escrita en vano. Por alguna razón Dios quiso que quede esto para siempre. Confío más en su palabra que en mi comentario. Algo nos tiene que decir, no podemos rendirnos tan rápido, y aunque me quede menos tiempo para comentar, haré lo posible para ayudarte a meditar. Entre tantas cosas que se pueden analizar del texto, quiero dejarte simplemente dos detalles de la genealogía que acabamos de escuchar que nos ayudarán a pensar cómo piensa Dios, muy diferente a nosotros. En esta larga lista de nombres aparecen dos varones provenientes, uno de un incesto y el otro de un adulterio, y cuatro mujeres, algo extraño para esa época en una genealogía, con historias no muy felices: tres extranjeras, que para los hebreos era una infidelidad el matrimonio con un extranjero, y además tres de ellas pecadoras: Tamar, Rahab y Betsabé, y solo Rut se distingue por su pureza. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir que Jesús entró en la raza humana tal y como la raza humana es, con lo bueno y lo malo. En la historia de la salvación no se ocultan los pecados, se perdonan. Jesús puso una puerta de pureza total en el penúltimo escalón, su madre inmaculada. Él quiso pasar por una puerta santa y pura, pero aceptó al mismo tiempo en todo el resto de sus antepasados la realidad humana total que él venía a salvar. Dios, que escribe a veces con líneas torcidas, entró por caminos torcidos, por los caminos de la humanidad, no por otros. Cuesta creer a veces que Jesús se haya hecho hombre realmente y que no esquivó nada de lo que eso significa. La Virgen Santísima es ese último eslabón al que Jesús quiso unirse para purificar al mundo, y por eso tenía que ser un eslabón puro. Hoy recordamos su nacimiento, no su cumpleaños. Ella ya está en la eternidad y no vive en el tiempo. Recordamos que nació para ser la puerta purísima que nos trajo al Salvador, que viene a meterse en nuestra historia, en la mía y en la tuya, no para ocultar nuestros pecados pasados, nuestras impurezas, esas cosas que queremos que nadie sepa de nuestra historia, sino al contrario, para redimirnos sin ocultarlos, para sanarlos sin negarlos. Aprovechemos este día para dejar que Jesús se meta en nuestra vida y purifique lo que tenga que sanar. Todos lo necesitamos. Que María sea hoy esa puerta de pureza que nos traiga Jesús a nuestra vida. Que tengas un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, por la intercesión de la Santísima Virgen María, descienda sobre tu corazón y permanezca para siempre.